Jay Davo, Dios Car, representando los FIFA. Representando a los Gallo Colombia. Lluvioso en el valle, brumoso me soya entre calles, gozo en mundo antes que el chorro de plomo me entierre poroso. Solo esquivo papillos con vitos, cabecilillos en enero femenino, chinos con estilo asesino, sumeríos en el bajo mundo, ocultando la oscura en cantos absurdos y tato chulo en mi rumbo. El asfalto pega duro para el que caiga en esa, sin embargo los que se pasman con balas de que se arrullen con metras, escapar de la funeraria apenas pena, la selva se silencia, recuerdas el lazo espesa. Como chaquetas en la quema no faltamos, sueltan los fierros que llegamos, pero prendan y ruedan los ramos y nos echan en cuento. Así pero prefiera el hierbo que la demencia. Se seguirá muerto el parcero. No, no le meto si conmigo no te metas. Que tal letra fueron tiros consigo. Un enemigo fue faena y vivo. El Davo sabe que es una perra. Así lo dije, así fue si no me esquives. Así repites como evitar que mi mira te persigue. Así repites como evitar que mi tola te calcine. Así repites como evitar que mis palabras te deprimen. Así lo dije, así lo digo, así vivo por infelices. Representando Yoska, Medallo, Colombia. Conectado. En un mundo de mentiras, donde la ira siempre está presente, la codicia, la avaricia no se iguala con nada. Con pasta, vuela sobre todo, y sin ella te hundes en el lodo poco a poco. Y mientras yo sigo aquí, enganchado a tu mirada, mi alma te contempla como drogada, sufriendo y mintiéndome de vez en cuando. Todo pierde sentido, nada encaja, nada sube y todo baja. Lo bueno de no estar arriba es que no te puedes derrumbar. Caer más bajo parece imposible si lo haces, solo te queda llorar y sentir el dolor como si estuviera antecollado. Te quedas anclado, no reaccionas, y entre todo esto yo pienso y me pregunto, ¿qué mierda represento? Respeto todo y nadie me devuelve ese favor. Siento furor cuando veo que te identificas con mis textos, cuando lo que cuento pueden ser tus experiencias, tus vivencias. Si yo pudiera introducirme en tu cabeza y quedar un tiempo allí, desentrañaría tus pensamientos, entendería tus sentimientos, te ayudaría a superar tus lamentos, mujer. Pero muchas veces no sé lo que he de hacer, coger un boli y un papel y hacer lo que sé, que siendo una parte de mí y tú me das algo de ti. Con mi ritmo te animo, te cautivo, pero muchas veces soy fugitivo de la verdad, con miedo de enfrentarme a la realidad, en un planeta en el que la máxima riqueza no se basa en lo que piensa tu cabeza, que es lo bonito, lo encontramos en fachada y no miramos el interior. Para muchos es una lacra, un simple malhechor, para otros es una pulca y de buen corazón. Y la verdad, no sé quién de los dos llevará razón, pero aquí está el nene, el Davo, siempre un poquito cabrón.